vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto le mostró las heridas de las manos y del costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado. Jesús repitió: la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A los que no los perdonéis los pecados, no les serán perdonados. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor resucitado. Pero él les respondió: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llega Jesús estando cerradas las puertas, se pone en medio y dice: la paz sea con vosotros. Y luego dice a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros milagros que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay un Tomás oculto dentro de cada uno de nosotros. Y a menudo el Tomás oculto suele aparecer. Y en esos momentos deseamos tener comprobaciones físicas, señales físicas, demostraciones físicas, porque como estamos hechos también de materia y nuestros conocimientos, nuestra sabiduría ha empezado por los sentidos que son materia, desearíamos que la fe se materializara para poder cerciorarnos plenamente de aquello en lo cual creemos. Otras veces nos damos cuenta que está dicho a este apóstol lo que se repite en la lectura de hoy, que es mejor creer sin haber visto. Dicho exactamente, que creer es aceptar sin haber visto. Porque el espíritu humano, que no funciona como la materia, sabe cuando está en presencia de una verdad, que esa verdad existe. Y entonces descansa tranquilo. Pero como no se comprueba siempre materialmente, existe o puede existir, surge o puede surgir la duda. Y está el ejemplo de Tomás clarísimo como una advertencia para cada uno de nosotros. A menudo aceptamos lo que alguien nos dice porque tenemos fe y confianza en esa persona. Pero basta para que una sombra de desconfianza aparezca y se enturbie aquella seguridad que existía antes. ¿Qué cosa puede existir más grande, más hermosa y más noble que el amor? Y sin embargo, basta que un pensamiento celoso cruce por ese amor para que automáticamente el amor quede enturbiado. Y en lugar de la confianza plena, de la certidumbre plena, de la seguridad plena, aparezca la duda, la inquietud, el recelo, el temor y el comenzar a preguntarnos si tal o cual persona será o no digna de nuestro afecto, si tal o cual palabra será digna o no de confianza, si tal o cual actitud merecerá o no el reconocimiento nuestro. Y si caemos en la postura de Tomás, comenzamos a dudar. Y es de aquellos problemas que una vez iniciados, si no se cortan de golpe, continúan aumentando. Y es falso lo que ha dicho un gran pensador francés, que haya que dudar de todo. Porque lo verdadero es que hay que comenzar confiando en que aquello con lo cual nos tropezamos en el camino de la vida tiene realidad y consistencia, y que el verbo humano, la palabra humana que refleja el espíritu que poseemos, está hecho para manifestar la verdad. Y aun cuando se pueda equivocar, o aun cuando pueda mentir, sin embargo su estructura está para decir la verdad. Y cuando preguntamos a alguien por las cosas mínimas, la dirección de una calle, el sentido de alguna orientación, lo que significa tal cosa, recibimos una respuesta en la cual creemos. Y el niño, que espontáneamente se abre a la existencia y comienza preguntándole a su padre o a su madre qué es esto o qué es aquello, no duda, porque en su espíritu joven tiene la certidumbre, la seguridad de que quien le está adoctrinando, le está diciendo la verdad. Él después, cuando ya deja de ser niño, y es uno de los síntomas de que está dejando de ser niño, el que comienza a brotar dentro de él la duda, la incertidumbre, y de ahí a la desesperación, y de ahí a la angustia, y de ahí a otras cosas, no hay sino que una carrera que va en descenso continuo si el hombre no le pone término a esto. Tomás, el día de la resurrección del Señor, estaba en esa pendiente. Le decían todo lo que pasaba, y se lo decían con seguridad completa. Se lo decía el Papa, que era Pedro. Se lo decían los otros grandes apóstoles, Santiago el Mayor y Juan. Se lo decía el resto. Habían visto al Señor. Habían estado con el Señor. Habían comido con el Señor. Era seguro que estaba vivo. Pero Tomás no. Y se cierra porque no. Porque él no lo ha visto. Porque Tomás es el desconfiado. Y el desconfiado no cree, sino después de haber hecho muchas experiencias, y así y todo, no llega tampoco a entregarse, salvo que rompa esta corteza de la duda y deje brotar la esencia de la verdad. Y para ese hombre que dudaba, es para lo cual el Señor prepara su segunda aparición un domingo después, o sea, hoy. Y es para ese hombre para lo cual le tiene la palabra: ven, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ante lo cual, Tomás, vencido por la realidad material efectiva, depone sus armas y le dice humildemente al Señor: Señor mío y Dios mío. Y entonces la frase del Señor, que tiene un sentido de cariño y de reproche a la vez: ¿por qué me has visto, has creído? Diciéndole: no sabes que creer significa precisamente no ver, porque no has visto, me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen. Y la vida entre los hombres, si no se basa en la confianza, está destinada al fracaso. Si en el hogar no hay confianza, si en el trabajo no hay confianza, si en las sociedades no hay confianza, si en el mundo no hay confianza, todo se viene abajo. Podrá argumentarse, es que hay pícaros, ciertamente. Y el talento cristiano tiene que aplicar lo que dice el Señor Jesús. Manso como la paloma, cauto como la serpiente. Y tendrá que distinguir entre persona y persona, entre sincero y mentiroso, entre leal y desleal. Pero sabiendo quién es leal y quién es sincero, debe abrirse. Debe abrirse. Porque lo que el Señor pide es precisamente esa postulación del alma de comunicarse con Dios y a través de Dios con el prójimo. Y de esa forma poder hacer algo constructivo, porque de otro modo, el que se encierra en sí mismo pierde enlace con el resto, deja de construir con el resto, no santifica al resto y se convierte en un amargo pozo de penas porque no entiende lo que es el amor de Dios sobre los hombres. Tomás lo entiende cuando tiene la prueba y desde entonces no dudará más. Es posible que algunas personas necesiten los signos externos, el milagro visible, el hecho comprobable. Podríamos decir lo que es imposible, pero podríamos decir en metáfora la fotografía de Dios. En este tiempo tan materialista todo se reduce a estas cosas absurdas. Y Dios es tan generoso que a esas personas puede entregarle el milagro, puede entregarle el signo, puede entregar aquello que está buscando. Pero lo grandioso no es eso. Lo que el Señor pide y quiere es que haya la fe del niño, la confianza del niño en Él, en Él, en Él. Y teniendo la confianza en Dios, se abren los ojos sobre el mundo, se reconoce lo que es bueno y lo que es malo, se sabe cuál conducta hay que llevar, se identifica el santo y el pícaro, se tiene confianza en que el pícaro puede ser, llegar a ser santo y el que el santo, pues, si no se cuida, puede terminar en pícaro, pero de una forma o de otra, en Dios vamos teniendo el conocimiento de los seres humanos y de nosotros mismos y vamos llegando entonces a la certidumbre. Hay un Dios que lo ha creado todo, hay un Dios que se ha hecho hombre por nosotros, hay un Dios que ha muerto por nosotros en la cruz, hay un Dios que ha resucitado, hay un Dios que ha fundado una familia que es la iglesia, hay un Dios que se prolonga con nosotros hasta el fin de los tiempos, hay un Dios al cual se puede recurrir con toda confianza, hay un Dios que tiene el poder de perdonar los pecados, hay un Dios que puede curar, sanar y levantar a cualquiera, hay un Dios que puede hacer de lo imposible para nosotros todo lo posible, hay un Dios que puede conseguir maravillas si los hombres se entregan a Él con el corazón limpio y la fe completa. En el nombre del Padre y del Hijo.